tardes, oyentas. Buenas tardes, oyentas. Me llamo Yalga y esto es el Nieilu Las Rapiegas, un programa de feminismo radical asturiano. Estaremos aquí el último miércoles de cada mes a las 19 horas. El programa es el fruto del trabajo de un montón de mujeres. Hace ya más de un año hicimos una asociación feminista llamada Rapiegas. Nuestro propósito es exponer, resistir e intentar supervisar los problemas que atañen a la mujer. El feminismo busca la raíz de esta opresión, porque no se concibe un movimiento político que no analice y posteriormente dirija su actuación a realidad hacia las raíces de la opresión contra la que lucha. Entendemos que esta opresión radica en dos realidades distintas, pero en perfecta simbiosis: el patriarcado y el capitalismo. Por eso somos radicales. Hoy el neoliberalismo y el individualismo y el posmodernismo han llevado a una confusión tremenda. La gente ya no sabe lo que es el feminismo, qué defiende, cuál es su agenda. Así que aquí estamos todas en Radio Crash, en el dial 105, para aclarar algunas de estas lagunas. ¿Por qué el Nieilu Las Rapiegas? Pues porque es nuestra madriguera, a la que estáis todas invitadas. Es una madriguera radiofónica que nos lleva al entendimiento de la sociedad patriarcal y sus trampas, para ser críticas con la realidad en la que vivimos, para ser librepensadoras, debemos dejar atrás la ignorancia. Y es que como decía Celia Moros, conceptualizar es politizar, lo que implica pasar a la anécdota. Lo que implica pasar de la anécdota a la categoría. Y es que lo que no aprendamos por discernimiento, lo aprenderemos por sufrimiento. Os lo confirmo yo, que llegué al feminismo después de una historia de violencia de género cuando era cría. En el programa de hoy tendremos un reportaje sobre la Rosario Acuña, una entrevista con una de sus ponentes, Rosa María Rodríguez Magda, una sección sobre mujeres referentes, una sección de cultura y muchas cosas más. Así que quedaros a oírnos. De momento doy paso a Hidra, encargada de nuestro trivial feminista. Buenas, collacies. Aquí venimos con una sección que esperemos que os entretenga y con la que podáis aprender mucho. Se trata del trivial feminista. Hoy, para comenzar, os voy a dejar una pregunta facilina. Venga. Si nos sigues en nuestras redes sociales, deberías saber la respuesta, pues publicamos no hace mucho un post sobre ella. Aquí va. ¿Quién fue la mujer lesbiana que encendió la mecha de las revueltas del Stonewall? ¿No lo sabes? Venga, os voy a dar unas opciones. A. Audre Lorde. B. Stormé de Larbier. C. Tu tía Loli, la que lleva 20 años viviendo con una amiga. D. Samantha Hudson. Si quieres saber la respuesta, sigue escuchando el programa. Bueno, y ahora vamos a ir con la sección de actualidad. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. He merged perfectly with the hallway. La madrugada del sábado 24 tuvo lugar en Gijón una agresión sexual a dos chicas de unos 22 años. Se trató de una violación múltiple en la que cuatro chicos portugueses las golpearon, violaron durante horas. El lunes, varios colectivos de mujeres activistas hicimos un acto en la Plaza Mayor en repulsa de este tipo de agresiones, que cada vez están pasando más. Y esto pasa también porque existe una cultura del porno y estas son sus consecuencias. En contextos anglosajones se han puesto de moda las date rapes, quedadas en las que varios chicos pactan drogar y violar a mujeres. Luego se sacan fotos con sus cuerpos inconscientes. Ellas se despiertan y al día siguiente no recuerdan nada. Esto no puede seguir pasando. Por otro lado, la violencia de género no para de aumentar. Ya en junio se recibieron unas 9.000 llamadas al 016. Un gran récord en lo que llevamos de año. Han asesinado ya a unas 50 mujeres. Repito, 50 feminicidios. Hoy, a 28 de julio de 2021, en feminicidio.net podréis ver los datos actualizados, sus nombres, sus historias. Y es que esto tampoco puede seguir pasando. Por otro lado, también en los Juegos Olímpicos hemos visto la incapacidad de conciliar que han tenido muchas deportistas, como Ona Carbonell, y han denunciado en las redes. El COI parece que no ha organizado muy bien las cosas. La Escuela Feminista Rosario Acuña lleva ya 18 años enseñando teoría feminista. Este año las jornadas se titulaban Civilización Feminista. Hay que observar los espacios y los tiempos y saber interpretarlos. Hay que saber cuándo algo es residual o reactivo o cuándo es un verdadero desafío de la agenda. ¿Cuáles de los rasgos de las sociedades presentes tienen su fundamento en la enorme novedad de las libertades iguales para ambos sexos? Pregunta Amelia Valcárcel. Y es que el feminismo, además de una capacidad vindicativa muy importante, es un gran operador social de fondo. En la conferencia inaugural, la directora Valcárcel explicaba la importancia de las victorias del feminismo, arrojando un poco de esperanza a este contexto en el que vivimos. Eso sí, las victorias se han dado en las sociedades abiertas en mayor medida. Sigue habiendo prácticas que contradicen la búsqueda incansable de la igualdad. Estas serían la prostitución, los vientres de alquiler, la violencia machista, que son puntos claves de la agenda. Ahora el feminismo se sabe coautor del mundo en el que vivimos y, por tanto, ese esfuerzo de lucidez le lleva a pensar el mundo, a seguir construyendo el mundo desde el feminismo. Tenemos el deber de entender el mundo, no solo de cambiarlo. ¿Ustedes, sin la libertad de las mujeres, explican la crisis demográfica?, nos preguntaba ella. Claro que no. La demografía decreciente se debe al papel de la mujer en el mundo laboral y a la incapacidad de la sociedad de adaptarse a sus necesidades y de aceptar su inclusión en él. Una civilización es la manera en la que una élite enfrenta un ambiente y se manifiesta en el tiempo. Por ello, para plantear esta cuestión, que es inmensa, Amelia se centró en tres puntos: la demografía, la educación, haciendo hincapié en la ética, y la violencia. Además, a nivel global, vemos un choque de civilizaciones que nos llevan a defender que el feminismo es un internacionalismo, es un fenómeno mundial, y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Aquí no cabe el individualismo. El primer día, 7 de julio, se centró en el estudio demográfico, y es que ante esa baja natalidad, María Luz Durbán entendía que solo si el cuidado de los hijos es compartido entre el individuo y el Estado de forma equitativa, es posible tener hijos. La decisión es individual, sí, pero la responsabilidad es colectiva. Y esto es algo pendiente desde hace mucho tiempo. Adrienne Rich y otras feministas ya venían advirtiendo de esta carga excesiva que tenían las mujeres y también tienen ahora. La fecundidad desciende cuando las sociedades no consiguen adaptarse al nuevo rol económico de la mujer. Sin embargo, en los países nórdicos no pasa esto, ya que tienen un derecho laboral envidiable. Cuentan con permisos de paternidad y maternidad de unos 2 años. Soledad Gallego comentaba que la opinión es un lugar de poder dentro de las redacciones y desgraciadamente es un espacio en el que hay muchos más hombres que mujeres. Ellos se lanzan rápidamente a la opinión sobre multitud de temas y a nosotras nos acaba pasando factura el síndrome de la impostora. La exigencia de la igualdad es una de las cosas que más cólera suscitan, decía, pero hay que seguir exigiendo el cumplimiento de la agenda feminista. Señaló la violencia y el acoso a las mujeres feministas que se dan en las redes, y es que una acción feminista produce un montón de reacciones casposas y violentas que sufrimos día sí y día también. El 8 de julio Alicia Miralles nos hablaba sobre teología queer y el transhumanismo. Esta teopolítica es el producto de la distopía que se está implantando desde ciertas esferas. Con una publicación de una editorial cristiana y nada feminista, nos explicaba cosas que parecen increíbles. Me quedé ojiplática al encontrar dicho libro en internet y leer su índice. Parece que la fe absoluta en la voluntad sustituye cualquier conocimiento certero. El transhumanismo vendría a ser la solución definitiva para garantizar la dominación patriarcal, decía. Se trata de traspasar lo humano, superar lo biológico. Lo cyborg se impone para seguir ganando dinero con la biotecnología, la ingeniería. Y me pregunto, ¿no es esto ir para atrás? ¿Una involución clarísima? ¿No es crear necesidades absurdas a partir de deseos absurdos? Ah, claro que lo que es un nicho de mercado millonario, vale. Además, ¿a qué vienen estas mejoras? ¿No hay suficiente contaminación y agotamiento de recursos en el planeta? ¿Hacia dónde va este crecimiento estúpido? Es más, ¿quién dijo que esto fuese crecer o evolucionar? Los que lo venden, ¿no? Y es que lo que rompe el mundo es la introducción de deseos materiales, físicos o demás etiquetas a través de la academia neoliberal y de los lobbies de poder. ¿No será mejor liberarnos de esos deseos y etiquetas? ¿No será liberarnos de esa carga lo que nos hará libres en vez de enfrentarnos a cualquier novedad creada en estos contextos de dominación? Victoria Camps nos habló de cuidados, y es que estos no son solo tarea de las mujeres, sino también de los hombres. En un contexto democrático, el cuidado es una ética humana, no femenina. Todos debemos cuidar, porque a todos nos cuidan. Carmen Valls nos hacía un análisis de las ciencias de la salud. En la medicina y la farmacología vemos un sesgo androcéntrico muy grande. Esto acaba afectándonos a nosotras. Cuando los estudios científicos no desagregan los datos por sexo, los resultados son equivocados, ya que no tienen en cuenta a la mitad de la población. Por ejemplo, en el caso del infarto, los síntomas son distintos en los hombres y las mujeres. Así que solo si solo atendemos a los síntomas de los primeros, pues subirá la mortalidad por infarto en el caso de las mujeres. También criticaba el uso de ciertas técnicas de dudosa eficacia utilizadas en el parto, que nos llevaría ya a hablar sobre violencia obstétrica, pero esto queda pendiente para otro programa. La libertad la hemos de tomar y crear nosotras las condiciones. Y ahora vamos a ir con una entrevista a una de las ponentes de la Rosario Acuña, Rosa María Rodríguez Magda, que tenéis su biografía en nuestras redes, y es una entrevista hecha por María Lalovera, una compañera nuestra. Hola, soy María Lalovera y bueno, para estrenar nuestra sección de entrevistas, hoy está con nosotros Rosa María Rodríguez Magda, que es doctora en filosofía y está especializada en pensamiento contemporáneo y feminismo. Bienvenida, Rosa María. Hola, ¿qué tal? Algunas de vosotras ya la conoceréis por su libro La mujer molesta, que para muchas es un punto de inflexión en la teoría feminista de nuestro país de los últimos años. Magda es autora de múltiples ensayos y recientemente ha coordinado también el proyecto El sexo en disputa, que nos encanta el título, y que cuenta con expertas como Victoria Sendón de León, Tasia Aránguez o Alicia Millares, entre otras. Y bueno, nada, estamos deseando leerlo, a ver cuándo tenemos un rato. Pero no me voy a detener mucho en la presentación porque nos llevaría mucho tiempo y no quiero robarle minutos a ella. Quien quiera saber más puede leer la biografía que hemos colgado el lunes en redes. ¿Empezamos? Vale, cuando quieras. Nos gustaría que esta entrevista pudiera ser un acercamiento a sus postulados teóricos para aquellas personas que no conocen su obra, ya que nos parece fundamental para entender el momento en el que se está viviendo ahora mismo el feminismo español. Podríamos empezar ubicándonos en este aspecto. ¿Cómo explicaría a grandes rasgos cuál es el momento que vivimos en cuanto a movimientos como el feminista o la izquierda en nuestro país? Bueno, realmente estábamos en una época muy dulce. Si recordamos 2017, 2018, con las grandes movilizaciones feministas, la huelga feminista, esto hizo cambiar la perspectiva que hasta hace bien poco pues era restringida a movimientos, digamos, si no minoritarios o dentro de la academia. Pero ese boom conllevó de alguna manera una reacción también neomachista. Y estamos sufriendo ese ataque, esa especie de descrédito del movimiento feminista, pues se ataca frente a ciertas posiciones, se nos dice que somos TERF, que somos transexcluyentes, que somos las antiguas feministas. Bueno, hay que, si ladran es porque avanzamos. Por otro lado, que lo que sí que parece preocupante es que cierto sector de la izquierda ha abandonado las reivindicaciones clásicas de la izquierda, por ejemplo, de las desigualdades sociales entre las clases sociales y también de la desigualdad entre los sexos, para buscar un poco el nicho de, no sé si de votos, pero de alguna manera ideológico, en cierta reivindicación de identidades específicas. En el caso de las mujeres estamos viendo como una parte de la izquierda está asumiendo más las reivindicaciones de la diversidad sexual, que son importantes, pero sobre todo abandonando las de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Y esto resulta preocupante porque después conlleva el hecho de que reivindicaciones muy, muy básicas, como son la abolición de la prostitución, la abolición de los géneros, la abolición de esa desigualdad, de la lucha contra la pornografía, contra los vientres de alquiler, se menosprecien, sino no aparezcan tanto en el horizonte. Y esto me parece preocupante, sobre todo para una izquierda que siempre ha caminado junta con las reivindicaciones feministas. Sí, la verdad que estamos viviendo un momento como poco sorprendente. Tenemos la esperanza de que nuestro programa sea un podcast que se mueva no solo en el ámbito feminista, sino que también se escuche en nuestro territorio por personas ajenas a este movimiento. Entonces, ¿cómo explicaría a quien no está familiarizado con estos términos qué es el género? Porque parece que hay mucha confusión, ¿no?, ahora mismo. Hay confusión cuando vemos que las leyes lo confunden interesadamente. ¿Sí? En la mayor parte de los casos, pues sí, efectivamente hay confusión. La diferencia entre sexo y género, sexo ha acabado por significar simplemente la parte más biológica del dimorfismo sexual entre hombres y mujeres, de la parte anatómica, cromosómica, etcétera, de esta diferencia. En cambio, género, dentro de la teoría feminista, es la construcción cultural de la masculinidad y de la feminidad. Esa construcción cultural, desde un punto de vista feminista, es jerárquica, es sexista y es desigual. Por lo tanto, lo que pretende todo movimiento feminista es acabar, de alguna manera, con esa construcción desigual y sexista de los géneros. Por lo tanto, esa es una línea que no se puede abandonar. Los géneros podrían elegirse si fueran inocuos, por así decir, simplemente una manifestación, pues digamos, estética, gestual o incluso dramatizada de cómo se entiende la feminidad y la masculinidad. El problema es que están cargados de una estructura de poder. En 2019 publica La Mujer Molesta, que para muchas de nosotras es uno de los ensayos feministas más importantes de los últimos años. Lo siento, pero es que tenemos que decirlo. Bueno, me encanta. Sí, muchísimas gracias. Me llena de san orgullo. Sí, fue todo un descubrimiento. Porque además era un momento en el que no había mucha teoría que tratara ciertos temas y la verdad que se agradeció mucho. En su prólogo se lee: en alguna medida, todos los feminismos han sido posgénero. Aún antes de la formulación del concepto, han intentado desembarazarse de ese género impuesto. Dentro del feminismo solemos hablar también de la abolición del género. Entonces, ¿considera que existe otro camino para nuestra lucha? Bueno, esto ya lo has esbozado un poco en la pregunta anterior, pero ¿se puede concebir o defender el género como identidad dentro del feminismo? Claro, es que ese es un poco el deslizamiento que ha tenido la noción de género. Si vemos que desde la teoría feminista es la construcción cultural de unos roles sexistas y jerárquicos y discriminatorios, en ese sentido estaba la base, por ejemplo, de leyes, de propuestas, como pues hay que actuar con perspectiva de género para denunciar esa desigualdad. se hacen leyes sobre la violencia de género, porque se supone que esa desigualdad afecta especialmente a las mujeres y hay que protegerlas. Luego, el contexto hasta este momento era de algo que hay que erradicar. Sin embargo, en las últimas leyes que por diversos países se están aprobando y se han aprobado aquí en las comunidades autónomas y se pretende también aprobar a nivel estatal, el género aparece como identidad de género subjetiva, interna y algo a proteger, algo que suscita unos derechos. Entonces, no se entiende muy bien cómo una construcción cultural externa y que además es sexista y es discriminatoria, puede ser algo que se convierta en algo interno y además a proteger. Esa contradicción entre las dos visiones que actualmente se da en las leyes es muy peligroso, dado que las leyes deben tener una seguridad jurídica y, por lo tanto, es un poco absurdo también que se pretenda proteger algo que, repito, es discriminatorio, pero sobre todo que es un sentimiento íntimo, porque sería el primer caso. Las leyes juzgan hechos, no juzgan sentimientos. Y sería el primer caso en que un sentimiento no probado, no constatable y que no requiere ningún informe, sea algo que conlleve unos efectos jurídicos. Sí, o unos derechos a nivel legal. O sea, en ningún caso tenemos el hecho de que un sentimiento, porque uno se siente de una edad, se siente de un país, se siente de una clase social, conlleva un reconocimiento legal de ello. Sí. Desde algunos movimientos posmodernos, supuestamente cercanos al nuestro, aseguran que la abolición del género, que es la apuesta de la que solemos hablar dentro del feminismo radical, la venden como algo rancio y anclado al pasado, pero ¿cómo podemos concienciar de que esta perspectiva posgénero es la respuesta más revolucionaria y novedosa? Realmente es la única que no hemos experimentado socialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar de qué es lo novedoso y no lo rancio? O lo es lo revolucionario porque todavía está por llegar. Y además obedece a un cierto provincianismo cultural el decir que la teoría queer o las teorías de los géneros o el transfeminismo, etcétera, etcétera, es lo más novedoso, o sea, es algo que tiene más de 30 años. Y solo cuando una teoría deja de ser revolucionaria y vanguardista es cuando se generaliza y pasa a los medios de comunicación y pasa a difundirse. Ese es el caso de la teoría queer. Y por lo tanto es una cosa antigua, vieja y además reaccionaria, porque en última instancia acaba por reivindicar otra vez los estereotipos sexuales, siendo que la teoría queer en principio pretendía subvertirlos, pero ha acabado volviendo a reivindicar. Sí, pretendía acabar con las etiquetas y ha generado muchas nuevas. Exacto, sí. Luego es una cosa vieja, antigua y además reaccionaria, y hay que decirlo con todas las palabras. En La mujer molesta resalta, y voy a citar, cómo las propuestas que en un momento pretenden ser emancipadoras pueden ser asumidas por el capitalismo más depredador y convertirse en las peores trampas. También en este libro teoriza sobre la evolución de la identidad a la transidentidad, como una nueva forma de construirse el individuo dentro de nuestra sociedad. ¿Podría esbozarnos un poco esta idea? A mí me pareció muy reveladora. Cuando leí esta parte dije, wow, ahora todo encaja. Claro, porque ese normalmente se hace la crítica de decir, pues el transgenerismo, el movimiento queer es neoliberal. Ojo, ha llegado a ser neoliberal por el hecho de que confluye con el mercado en el sentido de que tiene la misma noción de libertad y la misma noción de deseo consumible inmediatamente. Parte, sin embargo, de la teoría feminista y parte de movimientos alternativos. Por eso es importante hacer esa genealogía de cómo se ha llegado a ello para evitar esas trampas. Y una de las trampas o del proceso es lo que yo denomino transidentidad. Hay, por ejemplo, Zygmunt Bauman habla de identidades perchero, o sea, unas identidades que se cogen de un momento y después cuando uno deja de estar pues en ese medio, en esa red social, pues se vuelven a colgar. De alguna manera estamos como en una especie de grandes almacenes donde uno puede escoger cualquier tipo de identidad. Y eso se entiende como un progreso, como una nueva experimentación. Y, por ejemplo, cuando hablamos con las unidades de transexualidad, nos dicen que el perfil de la persona que va ha cambiado mucho. Ya no es la persona, el hombre adulto, homosexual, que tiene disforia de género y quiere transformarse. ahora encontramos, nos dicen, un gran porcentaje de adolescentes y de jóvenes que quieren simplemente decir, bueno, ¿y cómo me sentiría? Porque cómo yo quiero hormonarme un tiempo y cambiar. Ese es el juego que estamos vendiendo como un marketing de las identidades, un marketing de esa transidentidad, de esa transformación, como un juego, como un consumo. Este se relaciona con otro de los conceptos más interesantes de su obra, que es el del modelo social trans, como característica de toda la sociedad, porque explica fenómenos que estamos viviendo en nuestra actualidad, como lo que hablaba ahora del movimiento queer. ¿Qué consecuencias tiene este modelo social trans a nivel global? ¿Hacia qué tipo de sociedad vamos? Sí, bueno, yo he hablado desde hace mucho tiempo también de paradigma transmoderno, de transmodernidad, sí. Porque me parecía que la idea de que teníamos una modernidad y después una posmodernidad, que era una ruptura, de alguna forma solo hablaba de un contexto muy, muy momentáneo de, también hace casi 30 años, que el futuro que nos esperaba, y es el presente actual, no iba a ser post, sino trans. Uh-huh. Y esto lo estamos viendo porque lo nacional se supera con lo transnacional, la naturaleza se supera con lo transgénico, el sexo se transforma en transgénero, y de alguna manera el horizonte de lo humano se perfila dentro del transhumanismo. Entonces, uh-huh. esa idea de lo trans me parece importante para captar un poco el perfil del presente. Un perfil que da montones de posibilidades, pero que efectivamente nos introduce en una era globalizada, en una era virtual, en una era del deseo. Por eso me parece que es necesario también una razón transmoderna que analice este presente, este paradigma en que nos movemos, pero que de alguna manera pueda trascenderlo y recuperar esos retos pendientes de la modernidad, que en el caso de las mujeres pues siguen siendo tan obvios y tan necesarios, pero también en el tiempo de la política o en el tiempo de la naturaleza. Hay que volver a recuperar esos retos para no caer en las trampas de un paradigma, de una sociedad, de un pensamiento transmoderno que nos está llevando más allá de lo que es legítimo y sobre todo más allá de la esfera donde se construye nuestra libertad y nuestra dignidad. Este año pudimos escucharla de nuevo en la Escuela Feminista Rosario Acuña. Destacar un solo aspecto de la charla es imposible porque, bueno, era muy rica y muy extensa en conceptos, pero sí que nos gustaría incidir en su explicación de los peligros de los diferentes comunitarismos para las mujeres, especialmente su valentía al cuestionar la defensa crítica que se hace actualmente de la multiculturalidad desde la izquierda, por ejemplo, o la llamada atención que hizo hacia algunos aspectos de los llamados feminismos. ¿Podría explicar brevemente cuándo lo que con frecuencia se llama interseccionalidad ya no es tal cosa y pasa a ser un comunitarismo? Bueno, ahí hay muchos temas entremezclados. Sí. Había mucho en esa charla. Primero, el multiculturalismo era una reivindicación necesaria para visualizar aquello que había sido invisibilizado dentro de una especie de imperialismo cultural, es cierto, pero conlleva un cierto repliegue identitario, un cierto repliegue comunitario y además un relativismo cultural. Ese relativismo cultural hace que las reivindicaciones, en el caso del feminismo, pues no puedan ser llevadas a cabo porque está por encima el respeto a la propia cultura. Pero cuando el respeto a la propia cultura implica pues una discriminación, una opresión, incluso una desigualdad tan flagrante con respecto a las mujeres, nos priva de esa reivindicación universalizante de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, esto no es justo. En ese sentido, gran parte de los feminismos que han sido muy importantes, el feminismo negro, el feminismo decolonial y poscolonial, el feminismo islámico no, porque ese es un oxímoron, no existe. Pero gran parte de los feminismos que estaban enraizando los condicionantes de sexo y de raza, tenemos que ser muy prudentes porque en algunos casos, al predominar los condicionantes de la raza sobre los condicionantes del sexo, acaban siendo comunitarismos, acaban haciendo más, digamos, compañerismo con los varones de su propia etnia, raza, cultura, etcétera, y considerando el feminismo occidental como el verdadero enemigo. En ese momento, por mucho que hayan avanzado ciertos feminismos de coloniales, poscoloniales, en negros, etcétera, en ese momento se están convirtiendo en colonia, en comunitarismo. Defienden antes los principios de su propia comunidad que los principios del feminismo. Y además, al atacar al feminismo occidental, que tiene muchas, evidentemente, también tiene muchas revisiones que hacer, pero al atacarlo, confunden el enemigo y fraccionan la lucha feminista. Y con respecto a la interseccionalidad, que es importantísima también, porque se ve cómo se influyen las vuelvo a decir, raza, sexo, clase, en las reivindicaciones o la opresión de las mujeres. Esto, de alguna manera, se ha convertido en una especie de pues discriminación múltiple que, llevada a la legislación, pues es como una gran suma de discriminaciones, donde muchas veces no se pone el foco en las discriminaciones específicas de las mujeres, con lo cual acabamos haciendo una invisibilización y haciendo que determinadas cosas, por ejemplo, una llamada mujer trans estaría más oprimida que una mujer de nacimiento, porque por un lado sería mujer, supuestamente, y por otro lado no habría nacido mujer. Entonces, hay otros aspectos también que afectan a las mujeres que no están recogidos. Entonces, hay que revisar esa visión de interseccionalidad, sobre todo en la aplicación a la legislación. Una vez me dio un consejo por redes que tuve muy en cuenta y que me hizo reflexionar mucho, que era dejar de hablar con el lenguaje que proponen aquellos movimientos que conceptualizan de forma que se pervierten o transforman conceptos fundamentales para el feminismo. Por ejemplo, hablar de infancia disidente del género en vez de infancia trans. ¿Qué otros términos deberíamos evitar o utilizar con más cuidado? Creo que es importante, nos ha servido el término género durante un tiempo, pero últimamente tiene tal equivocidad como la que he dicho, algo a defender, algo interno. Por otro lado, implica muchas veces diversidad sexual, y en ese sentido es la reivindicación de diversos géneros, y entonces no exactamente de las mujeres. Yo propongo que volvamos a hablar de una manera mucho más clara. O sea, que no utilicemos tanto la noción género, porque obstaculiza e invisibiliza la noción del sexo, que en última instancia es por la que las mujeres sufrimos las opresiones y la desigualdad. Y que utilicemos, por ejemplo, cuando queramos decir perspectiva de género, perspectiva feminista. Cuando queramos decir desigualdad o violencia de género, pues violencia contra las mujeres. Cuando queramos aplicar otro término, pues que de alguna manera volvamos a decir aquello que queremos decir. Y sobre todo hay también una serie de conceptos que me parece que deberíamos no utilizar. Cuando estamos hablando de hombres trans o de mujeres trans, estamos dando, por supuesto, algo que es de lo que se trata, de alguna manera, de debatir, pero sobre todo la descripción para mí exacta son personas trans masculinas, personas trans femeninas, hombres que se autoidentifican como mujeres. En este caso no estamos haciendo ninguna agresión, estamos haciendo una descripción, me parece, que mucho más exacta. Y también me parece muy peligroso hablar de infancia trans, porque ya etiquetas. Pues no sé si niños disidentes del género o niños que no se adaptan al género, pero en cualquier caso no colocarles esa determinación. Sí, que en realidad es lo que está pasando y que es gravísimo con la infancia, ¿no? Que automáticamente se considera cualquier tipo de disidencia ya que está relacionada con lo trans, cuando hemos visto que muchas fuimos disidentes del género y no nos hemos hecho trans. Exacto, sí. Sí. Bueno. Pues nada, antes de despedirnos, las rapieras queríamos agradecerle que haya sido una de las primeras teóricas en atreverse a tratar un tema que asustaba mucho, y no sin razón, como es la trampa de perder el sujeto político del feminismo. Recuerdo su cara de alivio en la Rosario Acuña hace 2 o 3 años cuando vio la reacción del público al tocar ciertos temas. No podemos acabar la entrevista sin leer un fragmento de La Mujer Molesta que nos emociona mucho y nos mueve a la lucha, y vuelvo a citar. Este libro es una reivindicación de esa mujer molesta, de nosotras las mujeres, como colectivo necesario del feminismo, frente a quienes pretenden recluirnos en una abnegada complementariedad, pero también frente a quienes nos difuminan en la proliferación de los géneros. Lo siento, vamos a seguir siendo molestas. No tenemos otro objetivo que seguir siéndolo ante cualquier maniobra de borrado. Bueno, muchas gracias por haber aceptado realizar esta entrevista. Es para nosotras un honor estrenar así el programa. Y muchas gracias a vosotras porque sois mujeres molestas y además sois la esperanza para demostrar que este es un movimiento joven, revitalizado, reivindicativo y además revolucionario. Gracias por estar ahí. Maravillosa, Magda. Bueno, y ahora vamos a poner una canción para relajar un poco el cerebro. Esto es Vaya Inápolis de las Nile Dream, una canción sobre muy irónica sobre nuestro cuerpo, del álbum de 2018 Double A Side. ¿Os gustó la canción? Nos podéis mandar un DM a nuestro Instagram, @rapiegas, con vuestras recomendaciones musicales, también fílmicas, literarias, vamos, lo que queráis, menos haters, please. Tenemos aquí una sección sobre mujeres que han sido grandes referentes, de mano de Nora, que nos va a hablar de Margarita Nelken. Ahí va. Dijo Virginia Woolf: para la mayor parte de la historia, Anónimo era una mujer. Históricas. La protagonista de hoy, en Históricas, participó activamente en la política de la Segunda República, aunque no solo la conoceremos por su labor en las Cortes Generales, sino también por su dedicación y participación en la lucha feminista y obrera. Hoy os presento a Margarita Nelken. Nacida en Madrid en 1894, provenía de una familia adinerada y por ello pudo dedicarse a estudiar desde muy temprana edad. Margarita sobresalía por sus aptitudes en el mundo de la pintura y por esta razón fue enviada a Francia con tan solo 13 años y así pudo seguir estudiando en mayor profundidad esta disciplina. ¿Y cuál fue el resultado de esta aventura francesa? Os preguntaréis. La prestigiosa revista de arte inglesa The Studio publicará la crítica hecha por Margarita, con tan solo 15 años, sobre los frescos de Goya de San Antonio de la Florida. Pero no penséis que sus hazañas iban a acabar aquí. A sus 23, Margarita funda en Madrid la Casa de los Niños de España, que se convertiría en la primera guardería laica de nuestro país. Podrían hacer uso de ellas las hijas e hijos de madres trabajadoras, casadas o solteras. ¿Y por qué resaltó esta distinción? Pues porque en aquella época, 1919, ser madre soltera en España era poco menos que ser el anticristo. Y Margarita sabía muy bien del rechazo de aquella situación, puesto que ella también lo era. Con la guardería buscaba proporcionar apoyo a las marginadas madres solteras, además de luchar contra los prejuicios que imperaban en la sociedad contra estas. Pero poco le duró el sueño a nuestra protagonista. Meses más tarde de la apertura del centro, el gobierno le denegó los fondos necesarios para mantenerlo abierto. ¿La razón? Margarita se negó a que la guardería fuese gestionada por religiosas. Pero este pequeño bache no iba a frenarla. Aún tenía mucho que aportar a nuestra sociedad. Así que, el mismo año en el que la guardería se ve obligada a cerrar, recordemos, 1919, Margarita escribirá un ensayo feminista titulado La condición social de la mujer en España. ¿Y qué contaba en aquel libro? Pues reivindicaba la igualdad social y sexual entre hombres y mujeres. Además, denunciaba la opresión que sufre la mujer y cómo ésta se perpetúa en la historia gracias a numerosas tradiciones, entre ellas las de la religión cristiana. A que todo esto no suena muy lejano, ¿eh? A partir de aquí, diferentes esferas de la sociedad española comenzarán una guerra contra ella, desde políticos de derechas e izquierdas, pasando por algunas feministas, hasta la Iglesia Católica. Intentarán denigrarla con diferentes insultos y argumentos sin sentidos, atacando siempre a su condición de mujer, de madre soltera, de divorciada e incluso a su vida sexual. Si algo debemos destacar de Margarita es que tenía las ideas muy claras y a pesar de todo y todos, siguió luchando y abriéndose paso en aquella sociedad. Y así llegaría hasta las Cortes Generales. En 1931 será elegida diputada y se convertirá en la única política reelegida durante la Segunda República. En esta época en la política, Margarita descubrirá los horrores del día a día del campesinado español. Defenderá ante las Cortes esta situación y señalará como culpables a terratenientes y a mandos de la Guardia Civil, nada más y nada menos. Como podéis ver, a Margarita no la paraba nadie. Secundará las revueltas del campesinado, así como la Revolución de Asturias del 34, y por esto último será condenada a 20 años de prisión, por lo que se verá obligada a exiliarse a Francia. Aun después de estos sucesos, Margarita vuelve a España en el 36, siendo reelegida como diputada. Y ahora os preguntaréis si tuvo que irse de vuelta a Francia por el comienzo de la Guerra Civil. Pues no. Como era de esperar, Margarita se quedó en Madrid cuando la mayoría de los políticos de la República ya se habían marchado. En el Madrid sitiado por los nacionales, colaborará con la Unión de Mujeres Antifascistas y participará activamente en la Guerra Civil, hasta que en 1939 acaba por exiliarse a Francia, donde ayudará a otros refugiados españoles. Al final, debido al auge del fascismo en Francia, tendrá que exiliarse a México. Y es en este país donde Margarita vivirá el resto de sus días hasta su muerte en 1968. Durante esta última etapa de su vida siguió escribiendo para la prensa mexicana, además de continuar con su pasión, el arte, convirtiéndose en una de las críticas de arte más importantes de la historia mexicana. Como curiosidad, ya para finalizar con la historia de nuestra incansable protagonista, cabe recordar que fue la autora de la primera traducción al español de La Metamorfosis de Kafka, publicada en 1925, como no, de forma anónima. ¿Quieres saber más sobre Rapiegas? Búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. La verdad es que me dejaste con ganas de saber más de ella, así que ya te pediré los libros que compraste para que me los dejes cuando los termines. Y es que aquí, bueno, Servidora y sus compis devoran libros que da gusto. Parece que es la forma que hay para salir de la caverna de Platón. Ahora vamos a ir con otra canción sobre roles sexistas que se llama Si un jour de la femme, de Psychotropical Berlin de 2013. Touche pas. Bueno, tras esta canción tenemos la sección de cultura y esta vez tratará sobre cine con Hydra y Cassandra. ¿Nos cuentan más sobre este tema? Dijo Papusa, yo canto como mi madre pasaba penurias. Cultura. Sí, hola, Yalga, ¿qué tal? Aquí estamos, estrenando la sección de cultura. Hoy os traemos una recomendación en forma de serie, que se trata de Mare of Easttown. Ha tenido muy buena acogida por parte de la crítica. Para que te hagas una idea, en Film Affinity España le dan una valoración de 7,7, que es casi casi como la ya legendaria Twin Peaks, tiene un 7,9. Exacto, sí. Como dice Cassandra, hoy os hablamos de esta nueva serie americana que ha lanzado HBO. La escribe y dirige Brad Inglesby y el papel principal es interpretado por Kate Winslet, que la conoceréis por su interpretación en Titanic. Sí, de hecho, además, por ese papel fue nominada al Oscar. Y no se lo llevó, pero lo consiguió en 2009 con otra peli, The Reader, que es otro drama romántico, aunque bastante más turbio que Titanic, todo se ha dicho. En cambio, en Mare of Easttown, Kate pega un cambio drástico de registro, interpretando a una inspectora de policía de un pueblecito de Pensilvania, o sea, el típico pueblo en el que todo el mundo se conoce, vamos. Exacto, sí. Precisamente Mare es conocida en el pueblo por casi todo el mundo porque de joven había sido una especie de estrella del equipo de baloncesto del instituto. Sin embargo, hoy en día Mare se nos presenta como una mujer de 40 y tantos, divorciada, que vive con su madre, con su hija adolescente y con su nieto. Vamos, que tiene un buen percal en casa. Sí, sí, un buen percal y eso no es todo. Porque de repente aparece muerta una chavalina del pueblo y a partir de ahí pues podríamos hablar de una doble trama en la que vemos dos caras de la misma mujer. Por una parte tenemos a la Mare inspectora que intenta descubrir al asesino, date cuenta, entre sus propios vecinos, familiares y colegas. Y ahí pues nada, demuestra el talento que tiene para salir airosa de situaciones complicadas, mantener la calma, resolver problemas. Y luego, por otro lado, paradójicamente, tenemos a la Mare mujer, por decirlo así, que lucha por encajar un hecho durísimo de su vida y que además condiciona todas sus dinámicas personales. Uh-huh. En efecto, como podéis ver, en Mare of Easttown encontramos una serie policíaca que es poco convencional, ya que su historia va más allá. Mare of Easttown trata sobre la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas muertas que aparecen y dejan al pueblo desolado. Trata sobre los cuidados de las mujeres, cómo Mare tiene que llevar todos los problemas que surgen en casa, cómo no deja tiempo para sanarse de su separación y superar la muerte de su hijo, mientras su exmarido rehace su vida. También trata sobre la culpa, sobre cómo las mujeres tratan de solucionarlo todo sin pedir ayuda, sin convertirse en una carga para nadie, y acaban así siendo cómplices de aquello que las lastima. Pero Mare of Easttown también trata sobre la amistad entre mujeres, la empatía y la superación. Mare es un grito a la unión entre nosotras. La serie está compuesta por una temporada de 7 capítulos, que duran más o menos entre hora y hora y cuarto, y de verdad que merece la pena. Ken Winslet hace un papelón que engancha a cualquiera. Sí, y bueno, hablando de papelón, Kate Winslet rechazó varias veces el cartel promocional porque le habían borrado arrugas. Y ella dijo que ni de palo, que sabía perfectamente cuántas patas de gallo tenía y que hicieran el favor de devolvérselas. Bueno, ella lo que quería con esto pues es mostrar una Mare realista, que es una mujer de mediana edad, imperfecta, sin maquillaje, peluquería, filtros, que está centrada en vivir y en la acción y no en su aspecto. Uh-huh. Sí, las críticas llegaron hasta la prensa de aquí también en España. Y El País se lució con un artículo en el que decía que al público le gustaba Kate gorda y vieja. Bueno, con 45 años que tiene esta mujer, cuidado. Y sí, se suponía que era una crítica positiva. En efecto, sí. Pero bueno, como siempre, en el mundo del cine no se tolera que una mujer no sea eternamente joven. Aún así, Winslet demostró que llevaba la razón. Al público no le importan las arrugas, la barriga o el estilo a la hora de vestir. Lo que atrae aquí es su interpretación y la historia que nos transmite. De todas formas, toda controversia acaba siendo buena y atrayendo más al visionado de la serie. Pues sí, ojalá renueven con otra temporada porque, bueno, creo que ya hay rumores sobre ello y esperamos que os guste la recomendación y que esta historia os llegue tanto como a nosotras. Pues la verdad es que me lo apunto para cuando tenga tiempo y ahora Hydra nos va a contestar a la respuesta del trivial que había quedado pendiente. Dijo Gloria Steinem, una mujer leyendo el Playboy es como un judío leyendo una revista nazi. Trivial feminista. Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Cómo le va de escuchariado? ¿Ya pensasteis en la opción correcta? En efecto, la respuesta es la B, Stormé de Larbery. De Larbery describió los acontecimientos del 28 de junio de 1969, conocidos como los disturbios del Stonewall, como una rebelión, un levantamiento, la desobediencia por los derechos civiles. De Larbery, por si os lo preguntáis, fue una mujer lesbiana butch, artista del espectáculo, que tuvo que huir de su ciudad, Nueva Orleans, con su pareja por miedo al linchamiento por su orientación sexual. Su arresto fue el estallido de la revuelta. Se la menciona en ocasiones como la Rosa Parks de la comunidad LGB. A las que nos seguís en Twitter, que sepáis que podéis jugar en directo durante nuestra emisión del programa. Volveremos el mes que viene con más preguntinas, en el mejor trivial de la radio. Bueno, ¿acertasteis o qué? Comenzamos con la última sección del programa, el histeroscopio, con nuestra médica de familia. Bienvenida al programa, Agnes. Escribió Pizarnik. Has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola lo que nadie comenzó. El histeroscopio. Muy buenas tardes, Ayalga. Estoy encantada de empezar esta andadura rapieguil con todas vosotras. Cuéntanos un poco más, ¿de qué va a tratar el histeroscopio? Bueno, pues el histeroscopio es un aparatejo que se usa en medicina para mirar dentro del útero, así que hemos elegido este nombre como una metáfora para mirarnos por dentro. Aquí hablaremos de nosotras, de nuestra salud y de nuestros cuerpos. Pues por empezar por el primer capítulo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy empezamos con un tema muy importante y que a muchas nos preocupa, el cáncer de mama, y concretamente la detección precoz del cáncer. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Solo aquí, en Asturias, se diagnostican 600 casos nuevos al año, casi nada. Para detectarlo pronto podemos hacernos una mamografía, ¿verdad? Sí, la detección precoz, también llamada prevención secundaria, no evita la aparición del cáncer de mama, pero con ello lo que se pretende es que se pueda llegar a un diagnóstico más temprano, utilizar tratamientos menos agresivos y tener una mejor calidad de vida. La medida más importante de detección precoz que tenemos son las mamografías seriadas, a las que somos invitadas por el Sistema Público de Salud las mujeres sanas de los 50 a los 69 años y que podemos realizar cada 2 años. ¿Quiere decir esto que no podemos tener un cáncer de mama antes o después de esa edad? No, para nada, Ayalga. Estas edades, de los 50 a los 69, proceden de los distintos estudios realizados. En este grupo de edad es donde se ha visto que el programa de detección precoz de cáncer de mama produce más beneficios que daños y es por eso donde se recomienda. Entonces, ¿no son todo beneficios? Pues tristemente no. El beneficio, todas lo sabemos, es importante. Se calcula que si todas las mujeres incluidas en ese rango realizaran regularmente mamografías, solo en Asturias se evitarían alrededor de 60 muertes al año. Pero, como todo en medicina, también tiene sus pros y sus contras. Y por eso debemos estar bien informadas para tomar una decisión. En cuanto a los posibles perjuicios, pues aparte de las molestias de la prueba, que si alguna vez he hecho ya una mamografía lo sabréis, uno de los riesgos más importantes son los resultados falsos positivos. Es decir, algunas mujeres tienen que hacer más pruebas porque en la mamografía se encuentran lesiones sospechosas de ser cáncer que después no lo son. Esto provoca, como os podéis imaginar, pues preocupación que muchas veces continúa después de que los resultados ya se hayan demostrado normales. Esto ocurre en 2 de cada 10 mujeres que realizan mamografías regularmente, que son bastantes. Además, también es posible que se diagnostiquen cánceres que de no haberlos visto irían muy lentos y nunca llegarían a provocar síntomas ni a poner en peligro la vida de la mujer, y que posiblemente pues nunca hubiesen sido diagnosticados ni tratados porque no era necesario. Es decir, se producirían un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Y por último, otro de los posibles perjuicios es que un resultado normal en estas pruebas puede producir en nosotras, en las mujeres, un exceso de confianza que nos haga no consultar ante la aparición de síntomas que sí que sean sugerentes de cáncer y entonces pues retrasar el diagnóstico. Hablando de síntomas sugerentes de cáncer, ¿es importante explorarnos de forma periódica las mamas? Bueno, pues me alegro que me lo preguntes, Ayalga, porque este es un tema controvertido. Hace tiempo se recomendaba la autopalpación mamaria para buscar activamente bultos o lesiones sospechosas. Sin embargo, a día de hoy, las sociedades científicas no recomiendan esta medida, puesto que no se ha podido demostrar que tenga ningún beneficio. Es decir, no es necesario estar ahí revisándose todos los días las mamas para ver si tenemos algo nuevo. Pero, sin embargo, sí que debemos conocer nuestro cuerpo y consultar ante el más mínimo síntoma que nos llame la atención. Un bulto, un cambio en la piel, un bulto en la axila, secreción por el pezón, cualquier cosa que no estuviera ahí antes. Esto vale para todas las mujeres de cualquier edad y condición, tanto si estamos participando en los programas de cribado de las mamografías como si no. Y nada más, aquí terminamos esta sección. Hemos intentado resumir un poco las recomendaciones generales del cáncer de mama, pero bueno, recordar que cada cuerpo es un mundo y siempre se debe preguntar, por nuestro caso concreto, a nuestra médica o médico de familia. Pues muchas gracias, Agnes. Muchas gracias a ti. Esto es lo que hemos podido ver con el histeroscopio. Ahora nos toca seguir informándonos para decidir sobre nuestro cuerpo. Adiós, hasta la próxima. Espero que os haya parecido acogedor nuestro Nieiru. Gracias a Radio Crash por hacer esto posible y a todas las mujeres que se curran este y otros podcasts. Así como a todas nuestras socias y a las oyentas por estar ahí. Nos vemos el próximo miércoles 25 de agosto a la misma hora, a las 7 de la tarde.